madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Uy, uy, uy. Uy, uy, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, uy, uy, uy. Che, venía rengueando por la vida. Venía con el paso un poco más firme, vamos avanzando. Vamos, vamos. Ya no tengo tanta dislocación de cadera, voy repartiendo de otra forma el peso, pero venía caminando y venía en ese andar. Que el otro día hablábamos de qué manera caminamos, mirás balcones, yo voy jugando con los semáforos. Ay, ¿qué te diste como, cuenta? Como que voy caminando, entonces tiki, se pone semáforo, tipo la onda verde, pero con los semáforos. Entonces el camino hacia acá me lo marca el semáforo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si se pone en rojo, listo, doblo para allá. No es que termino yendo para cualquier lado. Así, terminaste en el abasto jugando así. Voy con una intención, voy con una orientación, pero no siempre haciendo el mismo recorrido. Bien. De paso, no te aburrís y conoces otras cosas y ves. Y en ese jugar que me llevó por otro camino, por otro destino, me encuentro en la parada del colectivo, de un colectivo, con un amigo que hace una semana fácil que lo vengo pensando diciendo, le tengo que escribir, porque este ya debe estar por terminar el profesorado y la cursada, que son los tiempos que ya le conozco que tiene lugar para cita. Claro, al menos porque conmigo. Ah, llega, porque claro, después finales de noviembre podés hacer cita. Que, claro, que es cuando ya estoy, bueno, vos ya está, yo diciembre trabajo en un lugar donde se agita un poco más, vacaciones de invierno, ya nos juntamos, no, bueno, yo, bueno, no, pues. Así. Pero cuestión que venía pensando mucho, le dije, le voy a escribir para decirle, amigo, cuando terminás la cursada y el profesorado, así me das un lugar. Me lo encuentro en la parada del colectivo, en ese cambio de recorrido. Tiki, tiki, chusmea, metemos un poquito, armamos cita ya. Ah, muy bien. Lo taché de la lista mental. Dije, listo, ya está ya esta está. Persona. Tengo mirá cita próxima después del 2 de diciembre. Qué bien el verde, amarillo y rojo del semáforo. ¿Viste? Además es divertido porque es como un juego. Ibas caminando, agarré por calles que no venía. ¿Sabes qué? Tiene nombre eso de esa conexión de como que llamar a otra persona. Con la mente. Sinergia, claro. ¿Sí? Como que vos es un poco inchequeable, uh-huh, pero tenemos ese poder de llamar a la otra persona. A la otra persona, claro. Claro, la llamás, no te atiende, a veces está fuera de servicio, a veces el teléfono cambió de número, la línea está bloqueada. Claro, no digamos que lo desconecto, porque ay, me pasa que digo, también. Ay, pienso a tal y la ve, no, bueno. No, eso sería increíble, es un ¿no? superpoder, eso el otro es un día, superpoder. Es un, claro, este juego me te viene va a gustar. Pasando de estar, me quiero cruzar y no hay caso. No hay caso. Cambió, me parece que esa persona cambió. No, pero esa no te quiere atender, capaz. Cambias de línea telefónica, me parece. Perdí el celular, compré uno nuevo y yo me quedé con el celular viejo llamando mentalmente. No me estaría funcionando. Hace bastante que vengo en eso. Agita, telediscado automático. Y no, viste, radial. Operadora y nada. No, yo creo que eso funciona solo cuando hay reciprocidad. Claro, claramente. Esa conexión. O sea, hay cierta reciprocidad que produce ese encuentro. Uh-huh. La otra persona seguramente también te estaba llamando. Claro, o tenía ganas de tu llamado. Por ahí no es que te llama, sino de seguro que... Probablemente, claro. Sí. Sinergia. Anotala en la lista. Sinergia. Es como esa conexión así medio astral. El otro día jugamos un juego que te va a gustar, que era el de los superpoderes. Como qué superpoder te gustaría tener. Ah. ¿Viste? Creo que... Uno era volar sí. Y te acordás que hizo el ejemplo de cómo salía volando. Es como vas caminando y de pronto salís para arriba. No es que te desplegas. Sino no, las patitas. No, tampoco. No, un botón camino, y vas. y levanto la pera y me voy para arriba. Qué bárbaro. ¿Ese era un ejemplo de volar? No, no. Ah. No, otra persona. ¿Pero estaban jugando acá? No. Bueno, sí, yo iba a decir eso también. A mí me encantaría. ¿Pero cómo volás? Volar. ¿En qué posición ¿Cómo volás? Volaría? Claramente volaría como un pajarito, como gaviota, como... Planeando. Tipo, planeando y observando, porque ya sabemos, ¿no? Tengo que ir viendo balcones. Tengo que ir viendo cositas y mirando y observando. Así mi abuelita me mira, ¿no? No. Sería hermoso. Y ahí vos te vas encontrando otras las personas. Estaba, de pronto volás, ¿sabes qué estaba pensando? En verte volando. ¿La bici? No, verte por... Ya le pasó y mirá cómo quedó. Los aires. Perdón, me fui. Fui muy mala. En un convento terminé después del episodio de volar en la bici. Me quedé pensando que venías volando y mirando los árboles frutales por arriba. Sí, una de las cosas. Ay, ese es el sueño. Eso más que un superpoder, un sueño, porque recolecta. Voy recolectando, ¿sabes qué? Como una bolsita ahí, y donde la planta de quinoto, que los quinotos más grandes están arriba del todo y no llego de ninguna manera. Y treparme, ya sabemos que hice el intento y en un momento fue, bájate de acá, no da. Vas desde arriba y agarras las plantas de mora. Sí. Que las moras están allá inalcanzables. Si las tirás es un asco porque caen todas rotas y piso contaminación. Ir volando sería, pero... Aparte vos vas volando en posición horizontal, vas acostada. Voy acostada, o sea, claro. Que te queda perfecto porque para te pones una canasta... Y ahí... Y vas metiendo. Y ahí cerca de mi casa hay un árbol de mora. ¿Está muy alto? ¿Sabes qué? Hoy voy a pasar y te digo, porque todavía no están... No terminaron de madurar. Ay, y están en la estación del tren, el que está cerca de mi casa, que es Carranza. ¿Carranza? Sí. Por ahí. Bueno, está el puente que cruza por arriba de las vías, el que es como zigzag. Sí. Bueno... Del lado de mi casa, digamos, ahí está la planta de mora. Te di toda la descripción. Me diste toda la descripción. Y tiene rejas, o sea que te puedes trepar. Sí, me falta todavía 10 días más para poder treparme. 10 días más todavía para poder treparme, me lo voy a hacer. Me está dando, voy yo. Me está dando una alegría enorme, porque yo a esta altura, las moras que tenía ubicadas ya están. O sea, ya están, no sé ya por se qué. Se cayeron. Están. Y dije, bueno... En el convento pasaron otras cosas, no me permitió salir por la cosecha, pero ahora me estás dando una esperanza, hermana. Sí, te estoy dando. Aparte de estar en una escuela católica, ¿puedes creer? Lo juro. Podemos ir a buscarla. Dale. Va, puedo ir. No puedo volar, pero... No, pero puedes trepar. Tampoco soy muy hábil, pero no lo importa, intentaré. No importa. Después organizamos y vamos. Sí, de una. Me encanta. Pero es un buen... Una buena esa de volar y buscás desde arriba la fruta. Y te puedes encontrar con alguien. Es medio vigilante ese juego ya. No, pero ¿por qué te digo qué tipo de gaviota? ¿Qué hace la gaviota? Y pesca desde arriba. O sea, las gaviotas van... O sea, en el mar, ponele. Vuela por el, o sea, cuando va por el mar, tuki, pesca y sale. Pero claro, no es que hace tuki así al paso. Va mirando, va observando, va pensando, tranqui. Son re guarderas las gaviotas. Bueno, amiga. Pero parece que no. Va observando, tranqui. Tiene una visión romántica de la gaviota. Sí, cuando ve el objetivo, ¡pum! Ahí. Claro, ahí lo tiene. No le importa si no la quiere atender. Ataca. Acércate. Catorce minutos pasan de las 9 de la mañana de este 20 de noviembre. Hay 21 grados, 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Tendremos una entrevista con Ivonne Kukoc, la mamá de Juan Pablo Kukoc, el pibe asesinado por Chocobar. Acá decimos ni doctrina ni Chocobar. Y también llega Lila de las Estrellas y mucho más. De un tiempo a esta parte, qué lejos que estamos, aunque estemos juntos, pero distanciados. Ven y hagamos las paces. Será muy tarde. sigue estando en bancarrota. Si no arreglamos, se nos derrumba aquel hogar que construimos. En bancarrota, nuestra pareja sigue estando en bancarrota. Si no arreglamos, se nos derrumba aquel hogar que construimos. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Les jubilades pierden el 21% de sus ingresos. Conocidos los datos de inflación correspondiente a octubre y de salarios, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, al mes de septiembre, el gobierno celebró. Sin embargo, también confirmaron que de haberse sostenido la movilidad jubilatoria anterior, los ingresos de jubilados y jubiladas serían en diciembre 21% mayores a los que efectivamente percibirán con la fórmula del presidente actual. En el mes de marzo se derogó a través de un decreto de necesidad y urgencia la ley 27.609 del año 2021, que tomaba en consideración para la fórmula de movilidad la evolución de los salarios medidos por la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, un indicador que mide el promedio de los salarios sujetos a aporte de los trabajadores registrados y estables o INDEC, el que sea más favorable para los jubilados, y también contempla la recaudación de ANSES en partes iguales. En su reemplazo, esta gestión estableció la actualización mensual en detrimento de la trimestral por la inflación disponible al momento de la liquidación del haber, esto es, de dos meses atrás. A su vez, otorgó una recomposición por única vez del 12% a modo de reconocimiento por la inflación de enero del 20%. Como todos los miércoles, estarán denunciando esta injusticia hoy a las 3 de la tarde en Rivadavia, entre Callao y Río Bamba. Córdoba, marcha de la gorra contra la violencia institucional y el gatillo fácil. Hoy miércoles las calles de la ciudad de Córdoba serán de nuevo el espacio para contener a la marcha de la gorra, que desde hace 18 años denuncia a viva voz los abusos policiales y los casos de gatillo fácil. Munay, parte de la organización de la marcha, aseguró que la actividad tiene el fin de acompañar a las familias, a las víctimas de gatillo fácil, seguir exigiendo la justicia de los casos, como para encontrarnos igual y hacer guardia, trinchera. La consigna de este año es la yuta quema, nuestro fuego se aviva, ya que acá en Córdoba se quemó todo. Fuego bastante intencional y político también, agregó. La joven reconoció que organizar la marcha de este año fue difícil, pero que la crítica situación represiva que atraviesa el país llevó a triplicar los esfuerzos. En el contexto de hoy está todo súper deteriorado y la gente súper desanimada. Y eso se nota en la convocatoria y se ve en quienes lo organizan. Como están teniendo que poner el triple de pulmón que en otras gestiones de la marcha, añadió Munay. Se duplicó la indigencia infantil. El estudio del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y el Foro por la Niñez revela los alarmantes niveles de pobreza, precarización y falta de acceso a derechos que afectan a millones de niñas y adolescentes en el país. El informe titulado La situación de las infancias y las adolescencias, coyuntura y rasgos estructurales examina las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes en la Argentina. Destaca la relación entre el contexto socioeconómico actual y el deterioro en el acceso a derechos básicos en medio de un severo ajuste fiscal. La investigación resalta la alta tasa de pobreza infantil y critica las iniciativas legislativas que proponen bajar la edad de imputabilidad, posicionando la criminalización de las infancias como una respuesta inadecuada y punitiva. De acuerdo con el informe, el 67% de niños, niñas y adolescentes en nuestro país viven en situación de pobreza, afectando a casi 9 millones de niñeces. Además, la indigencia infantil casi se duplicó en el último año, alcanzando el 27% de esta población, lo que implica que 3 millones de chicos y chicas y chiques no tienen acceso a los recursos básicos necesarios para su desarrollo. Militantes libertarios agredieron a investigadores del CONICET. Ocurrió en Mendoza durante un trabajo de investigación de un equipo de geólogos. Los agresores hasta se filmaron contando la hazaña. Todo esto ocurre mientras referentes virtuales de La Libertad Avanza sueñan con ser la guardia petroleriana del gobierno. Investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET denunciaron haber sufrido amenazas, insultos y hostigamiento durante un viaje a Mendoza para hacer trabajo de campo en geología. Quienes los agredieron se presentaron como militantes de La Libertad Avanza y difundieron con orgullo el video contando el violento episodio como una hazaña. Se denunció el caso ante la Fiscalía de Luján de Cuyo. Estuvieron los zurdos del CONICET y de la Universidad de La Plata en Potrerillos, atando cintitas de la Facultad de Geología. La policía los apoyó diciendo que no se puede molestar a la gente así, que somos agresivos. Agresivos son ellos cuando le roban al Estado, a nosotros. Eso es lo que tenemos que decir, que se vayan a bañar, como dice el presidente. Expresaron dos personas a través de un video que difundieron en redes sociales y donde se identifican como militantes del gobierno. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 20 de noviembre. Hay 21 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 62% de humedad, ligeramente nublado, dice el servicio meteorológico, una máxima de 25 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. ¡Charco de arena!

de espacio publicitario. Nada, nada es que altere el módulo de verdad. Confunde el tempo con el reloj. Nada, nada que altere el modo de verdad, confunde el tempo con el reloj. 35 años. ¡Viva! ¡Viva la tribu! La tribu. Hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Uy. Treinta y un minutos pasan de las 9 de la mañana de este 20 de noviembre. Estamos aquí en FM La Tribu en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos al territorio de la lucha, ¿no? Que nos gusta y es tan necesaria. Le vamos a dar la bienvenida a Ivonne es la mamá de Juan Pablo Kukoc, que fue asesinado por Chocobar. Y ayer Juan Pablo cumpliría 25 años. Ya hemos hecho otra jornada, pero este año también, este domingo que viene, va a haber una jornada por justicia por Juan Pablo Kukoc ahí en el barrio. Y por eso queríamos hablar con Ivonne, con su mamá. Buen día, Ivonne. Hola, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo andás, Pau? Buen día. Buen día a todos. Buen día, bueno. Bien. Contanos, ¿cómo surge, no, esto que estamos organizando una jornada para este próximo domingo? Bueno, él ayer cumplió 25 años, uh-huh. O sea, mi hijo cumpliría 25 años y uno se pregunta qué sería, ¿no?, de él a los 25 años, estaría trabajando, mayor de la casa, yo siempre he puesto a la vida, yo siempre le celebré el cumpleaños de él. Uh-huh. O sea, y entonces siempre hacemos algún evento. Y bueno, este domingo no veníamos bien porque ya veníamos de otro fallecimiento también. Pero dijimos, no, la lucha sigue acá, y más con el propósito de este nuevo juicio que se viene y todo. Entonces yo dije, no, vamos a hacer un festival a nombre de mi hijo. Y salió así, y bueno, entre los compañeros empezamos a hablar, y tengo muchos compañeros, muy compañeros, que enseguida yo digo una palabra y ya empezamos a, se arma todo en breve momentos, en 2-3 días ya sabíamos cómo iba a ser el festival, ya teníamos casi todo organizado. Solamente esperábamos el día, y bueno, y después armamos la rifa solidaria, que casi siempre lo hacemos. Uh-huh. Y bueno, estamos esperando que llegue el día para que vengan los compañeros, porque esto no solamente es un festival por su cumpleaños, sino esto también es una reflexión de verdades que están pasando de uh-huh. todas las familias, ¿no?, que están pidiendo justicia, y a veces la gente que no le pasa. Le cuesta mucho entender por qué las mamás estas están pidiendo justicia, si su hijo hizo algo, si su hijo esto. Nadie tiene derecho a matar a nadie. A mi hijo lo mataron y lo dejaron tirado como un perro. Uh-huh. Nadie dijo que mi hijo no hizo nada. Uh-huh. Pero no, para eso supuestamente existe la justicia, hasta un juez que te condena, que te da una pena. Uh-huh. Y entonces ahí es donde yo también digo, ¿no? Nosotros también tenemos, la familia vivió un proceso horrible cuando fue el juicio y cuando lo dejaron liberado al asesino. Dijo, ¿por qué era el asesino? Mm. Todos tenemos entendido que si uno mata, tiene que tener un castigo, y no hubo un castigo. Entonces uno, por eso también hace esto, ¿ves? Estos festivales, esto para que la gente se arrime, entienda cuál es la lucha. ¿Cuál es pedir justicia por nuestro hijo? Por de la manera que lo matan, de la manera que lo encierran, la manera que lo torturan, la manera que le arman causa. Sí. Y todo eso. bueno, quizás me estoy yendo un poco del tema. Pero bueno, es una manera de... Hace mucho que no hablo, estuve muy enferma, y como dejar la lucha nunca la voy a dejar. Siempre digo que hasta el día que no cierre mis ojos, y la lucha va a continuar, los hermanos, siempre. Uh-huh. Por más que se haga o no se haga justicia, eso ya... para mí, para mi familia, no le sirve, pero sí sirve para esta comunidad, que es pedir justicia, ¿no? Porque todos estamos esperando siempre que pase, que se haga justicia por nuestros hijos, y no lo hay, no lo hay, porque vos estás viendo que todos los días vos prendés la tele o la radio o hablas con un compañero, siempre hay un familiar nuevo, siempre hay un pibe nuevo o una piba nueva. Que la mataron, la asesinaron, la balearon, y siempre es el sistema este represivo, siempre es la policía, siempre está metido el gobierno este de mierda, este y el otro gobierno, y el que viene, nunca está con la gente pobre, con los pibitos de barrio, siempre son minados. Entonces uno reflexiona y dice, bueno, vamos a seguir para adelante y vamos a hacer esto que yo armé para que la gente se incentive, ¿no? Nosotros hacemos la iniciativa, después es la gente la que tiene que acompañar, la que tiene que estar. Así que bueno, así fluyen estas cosas y así tratamos de continuar en la lucha. Eso me da mucha vida a mí. Yo ayer decía en el cementerio, fui con todos mis hijos, y el nene de 11 años se había cambiado bien bonito. Te cuento esta historia porque me duele el corazón, y me dice, mamá, lo vamos a ver a Pablo, y se vistió bien bonito. Sí, vamos. Y yo tenía entendido que mi hijo ya había entendido que íbamos a un cementerio, porque ya tiene 11 años, ya va hace 7 años que va al cementerio. Y cuando estamos llegando, dice, pero no lo íbamos a ver. ¿Entendés? Entonces yo agarré y se le puso todo la piel, claro, porque tenemos una forma de decir, ¿visto? vamos a verlo a Pablo, y él me mira y dice, ¿pero qué no lo íbamos a ver? Claro. Y me dolió tanto el alma, el corazón, que dije, no, él ya está en el cielo, y se puso medio lloroncito, y bueno... Le digo, le arranquemos las rositas que están feas, y yo cambié de tema automáticamente. Claro. Y le digo, ¿cómo leer? ¿Cómo responder? Qué importante todo lo que nos estás compartiendo. Él ya de chiquito está en la lucha. Sí. ¿Entendés? Qué importante. Y él ya de chiquito pide justicia también, porque él también entiende que lo mató un policía que no le tendría que haber lastimado. Y... Sí. ¿Entendés? Entonces nosotros decimos esas cosas, ¿no? Eso lo vivimos nosotros. Mis hijos, ¿cómo explicarle que esto no se hace? Y así, no, hay que pedir justicia. A veces me dicen, mamá, ¿por qué tienes que estar acá, para allá? Ya fue, y ya está. No. Y le explico y entienden. Y ellos están en la lucha y saben que acompañar a los familiares y que me acompañe es muy importante. Es muy importante. Sí, Ivonne, es muy importante esto que nos compartís, porque esto, como que a veces esto, sí, nos matan a los pibes, a las pibas todo el tiempo, son números, pero son todas familias y son un montón de otras cosas que suceden. Entonces, te agradecemos que nos cuentes esto. Y también no te vas por las ramas, porque también hay mucha gente, o sea, esto a Juan Pablo, su asesinato fue en el 2017, ¿no? Fue en diciembre del 2017. Sí. 12 de diciembre, a él le disparó el policía cuando lo asesinó, el 8. Y nosotros siempre decimos que de ahí, a partir del 8, ya no volvió a despertar, no volvió a hablar, no volvió a nada. Estuvo agonizando 4 días en el hospital, fallece el 12, es cuando para su corazón. Pero nosotros siempre con la familia decimos que el 8 lo mató el policía y que él murió. Sí. Por eso es que nosotros siempre hacemos un minuto de silencio el 8 de diciembre, porque sabemos que fue el día que él le disparó y que lo mató directamente. Que lo asesinó, lo mató a quemar ropa. lo llevaron al hospital, le pusieron más nervioso, pero no, y aparte, bueno, más allá de toda la discriminación que pasamos, toda la familia, vos bien sabés cómo es la historia, que nunca nos dejaron entrar al hospital, nunca nos podían dar una parte médica, porque él tenía una consigna policial, porque el juez no permitía entrar a la familia, pero mi hijo se estaba muriendo, o sea, nada, no iba a salir del hospital, no se iba a escapar, no era un mafioso importante, era un pibe de 18 años, recién cumplido su 18 años. Y le habían puesto, como hacen siempre, tapar todo esto, y habían puesto que él era de una mafia muy importante. Y yo diría, ¿quién será el que mandaba la mafia? Mi hijo que tenía 5 años, el otrito que tenía apenas 16. Eran sus hermanos los que estaban afuera del hospital pudiendo querer ver a su hermano y no los pudimos ver. Entonces vos decís, es verdad que acá hay mucho abandono, porque lo único que hizo el juez es poner un límite que no pase la familia, que no entre nadie, porque tenía una consigna de delincuente. Él era un delincuente porque él era un apuñalador, todas las palabras horribles que pueden decirle a un hijo, lo decían todo ahí, ¿me entendés? Y yo digo, bueno, a veces uno le molesta todo esto, ¿no? Que dicen la mamá del delincuente, el delincuente que falleció en... Sí, todos los medios. Estaban todos parados ahí, los policías, todos esos también son unos delincuentes, porque ellos también asesinan. ¿Entendés? La policía es la más corrupta, porque yo lo viví en sangre propia, lo mató un policía y está suelto, el asesino de mi hijo está como viviendo como si nada, y nosotros todos los días sufrimos por la pérdida de él. No, y ahora con esto del nuevo juicio uno no entiende nada, yo no entiendo nada, digo, ¿en qué falló? Ya me torturaron todo, mi familia, todo, hemos tenido amenazas, problemas, miles de problemas, le armaron causa a mi hijo, querían meterlo preso, tantas cosas, y todo eso está metido, tanto como el gobierno está metido, la policía, y está metido todo, es toda una bola de todo son una mierda, ¿entendés? Y la gente no se da cuenta, yo a veces le digo al vecino, se agarran, viene y dice, ay no, dice... me querían robar, ay, que voy a llamar a la policía. No llame a la policía, señora, es peor, le digo, porque no te queda otra. Porque la policía también te puede matar, te puede robar, te arma una causa, viene por una cosa y se hace otra cosa. Señora, usted no, sí tenés razón, porque no, sí le pasó esto a mi amiga y así. Uno tiene que ir desparramando, diciendo la verdad cómo es la situación. Exacto. ¿Qué puedo decir yo de la policía? Si un policía lo mató a mi hijo y quedó liberado como si no hubiera hecho nada. No, y ahora con el nuevo juicio lo quieren absolver. Eso es lo que quieren. Y condecorado, porque estamos hablando de ese policía que se llama Chocobar, que también se instaló todo esto. Fue condecorado. Encima pasó por alfombra roja a verlo a el presidente que estaba en ese tiempo, que era Macri, que estaba sentado al lado de él, a la izquierda, que no sé qué, como si hubiera subido al cielo y estaba sentado al lado del Dios Todopoderoso. Él estaba condecorado así, con medalla, la vieja esta borracha de mierda, discúlpame que te diga, pero la verdad que tengo a veces, no sé, es como para hablar me siento como... Me enojo conmigo mismo, pero no soy así. Soy de un perfil muy tranquilo, un perfil muy bajo, no soy una persona así. Pero bueno, hoy estoy así, como que me dolió ir ayer al cementerio y es como que ahora lo digo. Eso, porque ayer me cansé de ver a mis hijos llorar. En cada rinconcito lloraban escondidos. Su bienestado, buscaban fotos. No le queda otra, Pau. Es solamente eso. Buscaban fotos y se acordaban desde muy niños, amontonaditos jugando, y lo extrañan, y sus estados son te extrañamos, hubiera sido sos el mejor hermano, hubiera sido más grandote, trabajador, la mami te necesita tu ayuda, siempre te extraña, se siente el vacío. ¿Entendés? Y nosotros siempre hemos sido una gente laburadora, es decir, yo de chiquito laburando. En la calle, vendiendo naranja, palta, todo. Me costó un montón que él creciera con el tiempo, con sus etapas, zapatillas, que una bici, que un delantalcito, que una mochila, que pan para la escuela, que a mí me costó un montón criar a mis hijos. Que venga un policía y me lo mate así por la espalda y que no se haga justicia, yo creo que ese es el peor dolor que tenemos, ¿no? las familias, aparte de no verlo nunca más, de haberlo perdido, el dolor que no se haga justicia, es como que a tu hijo lo matan y lo dejan, y van a poder seguir esto, ¿no? Van a poder seguir haciendo lo mismo. Entonces yo creo que uno tiene que estar en la lucha, porque tenemos más hijos, hay más plaza, los chicos pueden salir, y entonces esto quieren salir a matar a los pibes, ellos dicen, así se va a acabar la delincuencia. Entonces, sáquenlo a todos los del gobierno, ellos son los peores delincuentes, nos roban, pero... Sí, con la cara... La gente está robado solamente por el presidente, por todos los que le rodean, entonces vamos, veamos las cosas bien, es así... Con la carga y la responsabilidad sumada al estigma que refuerza el imaginario social de que un pibe de 15, 14, 16, 17, 18 años es delincuente, ¿no? Y no es la construcción y está forzado justamente por el sistema y por la persecución policial a caer en esas redes. Y a ser anulados directamente de esta manera y tan arbitraria e impune cuando un policía decide dispararla o asesinar a un pibe. Y algo que reclaman y denuncian siempre familiares y organizaciones sociales y también gente que trabaja dentro del sistema de salud y está con la pata en el barrio, es de generar estos lugares de contención para ayudar a esas familias, para contener a esos pibes, y que está más que claro que un pibe con contención, donde caer, con abrazos y demás, puede escapar de esa persecución y ese entramado policial que lo lleva a enredarse de esta manera y terminar así trágicamente. Sí, eso de que lo pasó Pablo, a Pablo lo mataron, para mí, de mi pensar, ¿no? A Pablo lo mataron ese día y de ahí quisieron sacar esto de avalar a Gatillo Pase, de que claro, el policía, en un momento así como lo que pasó con Pablo, ellos tengan todo el poder, porque ya tiene mucho poder la policía y ahora le dieron más poder y quisieron hacer eso. En el 2017 quisieron avalar Gatillo Fácil, que el policía agarre y los tirotee y los mate. ¿Entendés? Y que ningún familiar pueda reclamar nada, que no haya justicia. De eso es lo que está pasando desde que murió Pablo. Por eso es que el caso fue muy conocido. No es que Pablo era un conocido. Pablo era un pibito del barrio, un pibito carente, que hacía changa, que estudiaba porque estaba en el colegio. Sí tenía problemas con él, nunca digo que no. Porque era rebelde, contestaba no era un pibe atrevido con su madre, con sus hermanos, no, a veces me contestaba, pero me contestaba cosas, por ejemplo, cuando yo le decía, ¿dónde te vas? Andate al colegio, no, me voy a buscar una changa, no, tenés que ir a estudiar, pero no tenemos para comer, o tenemos para comer, me decía. Y yo lo miraba y le decía, sí, tenés razón, pero yo creo que vos tenés que estudiar. Pero mamá, estoy en el colegio, estoy estudiando, pero no te estoy ayudando, no te ayudo de la manera que vos necesitas. Yendo al colegio no es una ayuda. Yendo a hacer changa, a trabajar, hacía carga y descarga, ayudaba albañiles. Aparte de que también me ayudaba a vender empanadas, yo le decía, sí, tenés razón, hijo, pero ya va a arreglar la mamá esto, ya va a haber eso. Porque era así, ¿entendés? Entonces, la gente lo señala como delincuente, como pues no sabe la vida de cada pibe, de lo que pasa en cada familia. Exacto. Y va a las familias de varios pobres, porque nosotros éramos de varios pobres, ¿entendés? Entonces, eso es importante. Y no agarrar y condenar a los pibitos que tienen toda una vida por delante. Denle una ayuda, porque después aquí, cuando están presos y salen, son discriminados porque estuvieron presos, porque ya se visten así o porque vos sabés cómo es esa situación. Yo lo vivo todos los días, mi hijo, el que continúa de Pablo, el que sigue, se llama José, morochito, usa gorrita, es cancherito, habla, que hace esto. También la policía le pisoteaba muchísimo a él, lo andaba detrás, siempre renombrando la familia delincuente. Y él siempre, mamá, me paró la policía otra vez, no sé, me estaba haciendo requisa, no sé, me pide datos, todo. Pero siempre, ¿no? O sea, siempre ese problema, yo siempre asustaba porque, ¿qué más te dijo? No sé, acá me tienen demorado. Pero si te tenía que pedir el documento nada más, no, sí, pero no sé qué pasa. Y ya estoy cansado de todo esto. Y encima se le cagaban de risa, se le cantaban en la oreja, lo boludeaban. O sea, la policía lo neguñaba así porque era un pibito, un negrito, ¿me entendés? Y encima dice que le decían, si se mueve, te doy un tiro. Te pego un tiro si te mueves. O sea, ¿entendés? Te hablaban con ese poder. Y eso le debe pasar a muchos pibes. Y muchas familias tienen que apoyarlos, tienen que hablar con ellos. Esto tiene que cambiar. Nos van a terminar matando a todos los pibes en la calle. Y yo no sé, la verdad, me duele un montón, te juro. Me duele un montón lo que pasó con Pablo. Y con todas nuestras compañeras que conozco, el sufrimiento de la pérdida de un hijo, ¿entendés? Sí, y también esto, ¿no? Que hubo un juicio que se lo condenó a 2 años, no más, y que ahora la Cámara Nacional de Casación anuló la condena al policía Luis Chocobar por el homicidio de Juan Pablo Kukoc. La anuló en un fallo que dice que tuvo contradicciones cómo lo enjuiciaron. Entonces ahora van a hacer un nuevo juicio. Esto también es como esto, más que esto, que esta Patricia Bullrich, que feliciten este accionar policial, que ahora es una Cámara Nacional de Casación, haya anulado el juicio y ahora se hace de vuelta, es terrible también. Bueno, eso es lo que queremos hablar en el día del 24, el domingo, tratar de entender y tratar de que haya una conversación, porque uno como familiar, yo de temática no sé nada, cómo trabajan los abogados, todo ellos me dicen con palabras que yo pueda entender. A mí lo único que me dijo el abogado es que, bueno, que ya sabés que, bueno, dijeron, se va a hacer un nuevo juicio, se anuló, y que probablemente podamos tener buenos resultados. Se puede hacer justicia, Ivonne. Y yo le hice muy poquitas preguntas, porque en realidad siempre me quedo que ellos están haciendo un buen trabajo y todo. Lo único que le pregunto es qué puede pasar en este nuevo juicio, qué pasó, si había un video con pruebas contundentes de que él era el asesino, se veía clarito que él lo había disparado, no había otra persona, no había otro, por qué había muerto Pablo. Estaba todo tan claro y se cambió tantas veces la carátula que ¿por qué no quedó preso? Ya me lo había respondido y me dice, no, pueden pasar 2 cosas, como puede, bueno, esto de anular el juicio, como volver a presentar el juicio, volver a presentar pruebas, todo, como puede quedar, ellos, bueno, los defensores de él, van a pedir a que haya una solución, claro, que lo absuelvan, que no, acá no pasó nada. Y como puede pasar que lo condenen a prisión, puede pasar eso, porque nosotros estamos apelando al fallo. Entonces, lo único que entendí, y tan fácil, ¿no? O sea, o que quede preso o que no ha hecho nada, ¿entendés? Y yo digo, pero yo necesito que me expliquen un poco más, porque no, la verdad digo, ¿cómo que puede... pueden no haber sido el asesino de mi hijo? Es él el asesino de mi hijo, siempre va a ser, por más que lo diga o quien lo diga. Y aparte en el video se ve clarito, no sé qué otra cosa quiere. El video se ve cuando está cerca de mi hijo y le sigue disparando. Lo mata a quemar ropa, eso. Sí. Y ¿no? Y esto, y que pasa tanto, y que bien esto de estar conversando, estar realizando el domingo que viene una jornada de lucha y reflexión por Juan Pablo Kukoc. Esto va a ser el 24 de noviembre, que es el domingo que viene, a las 2 de la tarde, en San Lorenzo 2238, en Lanús Este. Es así, ¿no? Sí, en Lanús Este, entre Las Piedras y Pasaje Rossi. Es muy fácil llegar de la estación. Uh-huh. La verdad, bueno, invito a todos los familiares que se quieran acercar, gente que no haya tenido nunca nada, ponerle, nunca le pasó nada, igual acérquese, es importante el acompañamiento, el estar, el escuchar, porque a veces, a mí me pasó eso. Antes que le pase esto a Juan Pablo, uh-huh, a mi familia, yo lo veía por la tele. Y yo decía, ay, pobrecita la señora, uy, el nene, bueno, cambiaba, veía una novela, vivía en otro mundo, vivía en un mundo de nada, no entendía nada. Cuando le pasó a Pablo, recién me di cuenta en qué mundo estamos, ¿no? Cómo, uh-huh, cómo se manejaba todo esto. Uh-huh. En realidad, recién ahí yo pude entender, uh-huh, qué hicieron con mi hijo, decía. Por eso yo siempre en mi casa, ¿qué hicieron con mi hijo? Y ahí entendí un poco por qué estaban las mamás haciendo marchas, por qué cada vez que mataban a alguien pedían justicia, justicia, justicia. Y hoy me veo del otro lado, uh-huh, y también me he visto en la tele, uh-huh, y también he visto mi cara con llorando y sufriendo con carteles pidiendo justicia. Entonces no esperemos, para los familiares que no están en la lucha, no esperemos que nos pase, acompañemos igual, uh-huh, para que esto cambie, acompañemos, escuchemos, porque si a mí también, si yo hubiera sido otra persona también, quizás por ahí, no sé si hubiera cambiado en algo por ahí, si acompañaba, me ponía un poco más al tanto de los problemas, mi hijo estaba a la deriva, de porque no había nadie que nos estaba cuidando, no era la policía la que nos cuidaba, eso era mentira, uh-huh, ¿entendés? Entonces, bueno, eso, uh-huh, y sí, yo los espero a los familiares de lucha, bueno, las Jorge son en realidad la gente que arma este festival, por ello, uh-huh, por los de que gente que coordina este festival, es por ello que se hace el festival, porque yo solo no lo podría hacer. No. Por más que quiera, no podría armar esto, porque esto es algo, es todo solidario, es todo aportando cada uno un poquito de ideas, un poquito de para armar algo, no es venir, ay, yo hago esto y listo, y todo me va a llover, no, esto es ser constante y que sea de unión. Entonces eso es lo que tenemos que pedir, que en las luchas, en los festivales, en las charlas, tienen que ser más constantes y tenemos que estar en la calle, está haciéndole ver que también somos un montón de este lado, sí, y que estamos pidiendo justicia, que es lo justo para una familia. Uh-huh. Ivonne, este domingo 24 va a haber radio abierta con paneles, va a haber buffet, va a haber música en vivo, va a haber una proyección, va a haber muestra de fotografías, va a haber serigrafía, sí, vamos a poder llevar las remeras para serigrafiar, o sea, como que es a partir de las 2 de la tarde, el domingo, ahí en San Lorenzo 2238 Lanús Este, y como dice la invitación, ni un pibe menos, ni una bala más. Ivonne, ¿hay un alias para aportar también, para quien quiera aportar para el festival? Sí, mi nombre es Ivonne Kukoc. Ahí te salta, ese es mi alias. Ajá. Sería bueno, porque siempre se necesita, ¿viste? Para algún, más que cosas que no tenemos, o sea, la gente no tiene a veces medios, y eso, uh-huh, cuesta a veces los medios, ¿no? Para traer cosas, llevar cosas. Se invitó a feriantes, Dios quiera, puedan venir, uh-huh, y seguimos invitando a feriantes que quieran laburar ese día, quieran trabajar, vendan lo que vendan. Uh-huh. Se le va a armar acá una mesita, uh-huh, se va a rifar ese día también la rifa solidaria. Bien. Y se va a sublimar, también se va estampar remeritas, así que quiera traer y tener un logo de lucha, se lo puede hacer. Va a estar muy lindo, yo lo aconsejo porque va a ser una reflexión, sí. Va a haber paneles donde van a hablar gente que ha vivido estas experiencias de muchos años más que yo, así que bueno, eso. Ivonne, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y ahí estaremos el domingo 24 para seguir exigiendo justicia por Juan Pablo Kukoc y seguir diciendo que no queremos ni un pibe menos y basta del gatillo fácil. Sí, Paulita, bueno, también les recuerdo que no solo se levanta la bandera de Pablo, sino que todos los familiares que quieran traer sus banderas, todos nosotros levantamos la misma bandera que es pidiendo justicia, así que acá los espero, en San Lorenzo 2238, entre Las Piedras y Pasaje Rossi, Lanús, del lado este, así que, cerca, bueno, de la estación. Sí, de la estación puedes venir caminando, pero es mejor, hay muchos colectivos que te dejan cerca, así que bien. Si venís con tiempo, te venís caminando, porque no, mi hijo lo hace 20 minutos caminando a la estación, pero bueno, son chicos jóvenes, pero claro. Por ahí alguno demora. Bueno, Ivonne, te mandamos un abrazo enorme. Un abrazote y muchas gracias por este espacio y muchas gracias por acompañarme, porque siempre están ahí ustedes, cuando me doy vuelta siempre las veo. Y eso es lo lindo y lo importante, aparte del amor y la amistad que tengo por ustedes, admiro tanto lo que hacen. Así que muchísimas gracias, un besote y un abrazo y nos estaremos viendo el domingo. Nos vemos el domingo, abrazo. Pasaba Ivonne, es la mamá de Juan Pablo Kukoc, asesinado el 8 de diciembre del 2017 por Chocobar, que ahora anularon el juicio, que ahora lo van a volver a enjuiciar, pero que seguimos diciendo ni una bala más. Como una 4-pie. Fuck the police del país, he's homie. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, los homie. Running, baby, I'm running. Fuck the police del país, he's homie. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, los homie. Running, baby, I'm running. Sigo siendo el mismo guacho, pero da la fucking vaina. Ahora los zombies bailan, tira la poli rapia. Se muere por un poco de violencia innecesaria. Te faltan derechos que me lo aprendí en primaria. DR1 en el área. Arriba al escenario me parezco un super saiyan. La luz es azul, el uniforme con los Ray-Ban. Son quien me persiguen donde va, donde vaya. Si tren no dice el hip, todo el barrio dice hop. Dice hip, dice hop. Dice hip, dice hop. Fuck the police, se cagan los Robocop. No apagan el monoblog, su cara de what the fuck, papi. Fuck the police, del país is homie. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, los homie. Running, baby, I'm running. Fuck the police, del país is coming. Fuck the police, fuck the police. A mí no me toque a la clica, los homie. Nos dicen cabeza negra, todos saben quién son. A las 11 hacemos fiesta y a las 12 sale el lobo, pero no nos va a pelear porque somos más que ellos. No nos van a agarrar porque somos más que ellos. Esta es la puta canción del pueblo, no nos callan ni poniéndonos la rodilla en el cuello. Hip hop pa' que tenga y pa' que guarde. Se rascan el bigote pero es demasiado tarde. Mire la imacera, ya lo pagaron con sangre. 911 veces me cago en su chuta madre. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, los homie. Running, baby, I'm running. Fuck the police del país, is homie. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, los homie. Running, baby, I'm running. ¿Tienes razón o un colectivo?

¿no? Si salimos afuera a la noche, se ve porque la luna está iluminada. Entonces son momentos en los que medio caen fichas de cosas, ¿no? Caen fichas de cosas que pasaron hace 6 meses atrás, ¿no? En la temporada Tauro, que sería abril, por ahí, abril-mayo. Mayo. Sí, como finales y principios de mayo. Entonces como que podemos ver cosas que se empezaron en ese momento, ¿no? En la luna llena lo que se ve es una oposición, ¿no? Entre el sol, que está en Escorpio, y la luna, que está en Tauro. La luna nueva se dio en la temporada Tauro porque es el sol y la luna en el mismo signo. En cambio, ahora hay una oposición, ¿no? Y esto nos habla también de que podemos ver los dos lados. Como que siempre una luna llena también es una polarización de cosas. Es decir, están los dos lados. Por un lado tenemos Escorpio. La sombra, lo tenso, la sombra de Tauro, ¿no? Que Tauro sería como la materia, el trabajo, el confort, la comodidad. Como que siento que en esta luna llena se vio mucho estos dos lados. ¿El control un poquitito? Sí, sí. Como que se estuvieron viendo estos dos lados de las cosas, ¿no? Y acá entro en Tauro, que... Tauro es una energía que, si nos imaginamos a un toro quiere estar cómodo, ¿no? No le importa más nada que comer su pasto, estar ahí tranquilo, ¿no? Es un animal que se mueve también pesado, no es que tiene un movimiento rápido, entonces le gusta, ¿no? Como este control, esto de, bueno, estas son mis cosas, son mis necesidades, ¿no? Porque si pensamos también en Tauro, pensamos en las necesidades, esto. Si yo puse esto acá, déjalo acá. Sí, totalmente, total. Esto va acá, y también, bueno, la materia, ¿no? Tauro es el segundo signo, entonces tiene que ver también con la materia. Si Aries es una explosión de energía, Tauro es como esa energía bajando, ¿no? Como asentándose. Como, bueno, las plantas, las cosas, la comida, la nutrición, el cuerpo, ¿no? Es como un momento también esto de ver las necesidades y ver también, por otro lado, qué cosas ya no son las que necesitamos, ¿no? Porque si vemos de abril, marzo, ahora, hay cosas que en ese momento significaban un confort para nuestra vida, que en ese momento ya no, ¿no? Entonces también Tauro tiene algo que es como la inercia a quedarse en ese confort, por más de que ya no sea placentero, ¿no? Como, bueno, ya estoy acá. Pero ahora, como está también Escorpio, que Escorpio es esto, ¿no? El pantano, lo intenso, la sombra, ¿no? Como que se empieza a ver la tensión también de eso que en algún momento fue confort y que ahora ya medio que... No lo es. Sería como la incomodidad del estancamiento. Claro, sí, totalmente. Te saco un poquitito la venda, porque es como, bueno, esto que crees que te sirve, donde te sentís bien, donde tenés cierto régimen de control, cierta seguridad, te empieza a incomodar y empieza a hacer ruido. Entonces, hay que observarlo. Sí. No podemos como fingir demencia porque incomoda. Sí, exactamente. Sí, me como gusta. Como que ya lo viste, ¿no? Como que la luna llena como, esto me está molestando, esto me está pasando, ¿no? Entonces, como medio del viernes, de la semana pasada, ahora como que estuvieron ahí viéndose medio como, esto en algún momento era cómodo. Me daba confort, yo me sentía cómoda en esto, pero ahora no sé si está tan cómodo, ¿no? Como que por ahí, incluso eso, ¿no? La inercia de, como somos seres de costumbres, como que vamos repitiendo las cosas y de repente como que en esa inercia de lo cómodo, es como que en algún momento ya es como, bueno, pará, no sé si... Como rever también esas necesidades, ¿no? Porque también, bueno, nos vamos actualizando y en 6 meses pasan muchas cosas. Y vamos cambiando y también lo que en algún momento fue necesario, ya no, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, si cambiamos de casa, si cambiamos de hábitos, si cambiamos de alimentación, algo también tiene que cambiar porque no es el mismo confort que antes. Ponerle en mi casa de antes, yo tenía, no sé, tal cosa que la ponía ahí. Pero si me cambio de casa, eso ya no me va a ser útil en la otra casa porque es otro espacio, es otro contexto, es otro territorio, ¿no? Tauro también tiene que ver mucho con la territorialidad, como el contexto, dónde estoy, dónde me expreso también, ¿no? Si vemos un toro, si volvemos a esta imagen del signo de Tauro, un toro está en relación constante con su entorno, ¿no? Porque necesita de ese pasto, necesita de ese campo, necesita de esa comodidad, ¿no? Es como que es parte también de ese contexto en el que está. Y se va nutriendo de eso, ¿no? Y a la vez como que dependiendo de ese contexto se va acomodando. Es como un signo también que funciona con el entorno, con lo que está a su alrededor. Entonces también es importante como ver eso, ¿no? ¿Dónde estábamos en ese momento? ¿Dónde estamos ahora? En tema también contexto, como para decir qué es lo que estoy necesitando ahora, ¿no? Y qué cambió y qué no también. Porque hay cosas que siguen. Se me venía la imagen cuando decías lo del toro y... el lugar, y cuando hablabas con este tono, su pasto, como situación, la comodidad. Yo me imaginaba tipo, un toro de animación, un toro pesado, plantado, como ahí, como una mezcla de peso, pero a la vez como cierta ternura, ¿no? Como una cosa de, bueno, yo estoy acá, ¿no? En este lugar, plantada, como bien, bien pesado, no me muevas mucho de acá, pero a la vez no. Como sí cierta flexibilidad o ternura más que sí. Nada, como porque lo pensaba en esto de, bueno, ¿qué sirve, qué no sirve? Esta posibilidad de cambio también, ¿no? Como una cosa de, bueno, quizás al principio cueste un poco esa incomodidad que dé lugar a un cambio, pero sí está como esa posibilidad. No lo veo como algo tan rígido, cerrado, más allá de la estructura. No sé si logro explicarme, sí, porque sí. También lo taurino tiene que ver mucho con la estructura, ¿o no? Sí, no sé si tanto con la estructura en sí, pero sí como este confort, ¿no? Lo que es lo cómodo, como que también sí... tiene algo del placer también, como esto que decís, ¿no? De lo tierno, de los mimitos, de una parte muy placentera también, que es lo un poco lo que impide el movimiento, ¿no? Como, bueno, si acá estoy cómoda. Déjame bien que estoy, o sea, claro. Déjame decir que acá estoy bien. Claro, y aparte imagínate mover un toro. Tarda. No se mueve al toque, como que, ay, qué bajo. Ay, este pasto me re gusta. Acá creo. Pero ahí es donde tiene que haber. Pero mirá que el que fresquito y tierno que está. Claro. Te vas a sentir mejor. Claro, claro. Y ahí aparece Scorpio, ¿no? Como, bueno, pero ya te comiste todo el pasto, ahora hay barro acá. Ya te lo comiste todo. Te vas a tener que mover, querida. Y otra cosa también, que está Urano, ¿no? En Tauro. Urano es un planeta transpersonal que está hace mucho tiempo en Tauro, creo que está desde el 2020, no sé, no me acuerdo, pero sí está hace mucho tiempo. Entonces también nos está, Urano es un planeta transpersonal, los planetas transpersonales quieren decir que se viven como más en lo social, ¿no? Sus movimientos son sociales, no son, si bien se ve en lo personal, es algo más colectivo, ¿no? Y Urano es como una actualización. Es un planeta que es el regente de Acuario, entonces tiene que ver, ¿no?, con esto, con el desapego, con el actualizar las cosas, con el arrebato, en el sentido de desaparece, ¿no? Tipo, no sé si conocen gente acuariana que de repente desaparece. Es como, sí. Se cortó, bueno, listo, chau. Otro tema. Sí. Urano lo que tiene como algo que a mí me sirve mucho para visualizarlo es, sería una línea punteada, ¿no? No es una línea recta. Entonces el tiempo de Urano, de Acuario, es punteado, ¿no? Estoy, después desaparezco un rato, después vuelvo, después me voy. Como que no es algo lineal, ¿no? Sino es más bien como espasmódico, de un poco. Entonces también... siento que un poco se estuvieron actualizando estas necesidades, ¿no? Por esto, por el contexto, por las personas, por los lugares, por lo que yo necesito en este momento, ¿no? Porque, bueno, cambié algunas cosas, entonces también tengo que cambiar las cosas que me daban placer, que me daban comodidad, porque eso, esa comodidad era para otra persona que yo era en marzo, que era en abril, ¿no? Que estaba en otro contexto, que me juntaba con otras personas, que me gustaba comer otras cosas, ¿no? Como que también al estar Urano ahí, siento que hay una actualización que nos pide tipo, che, no sé si es tan cómodo esto ahora, ¿no? Como, no sé si va también acorde con esta nueva identidad que se va actualizando, que era lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Como la actualización de la identidad conlleva también la actualización de las necesidades de esa identidad, ¿no? De, bueno, ¿y ahora qué me gusta comer? Pues también es a veces eso, ¿no? Como, ah, mira, antes era, me re gustaba tal alfajor, pero ahora ya no, ¿no? Y son cosas que muestran también un cambio directo o indirecto en lo que ingerimos, ¿no? En lo que nos nutrimos, porque también, o sea, en cosas tan literales se ve un cambio más sutil, ¿no? Como, está bueno también verlo ahí, como, no sé, la ropa que usamos. O sea, por ahí antes me gustaba algo y de repente como que, no sé, doné una campera que la usaba hace 15 años, ponele, ¿no? Como cosas que en la materialidad, porque Tauro también tiene que ver con esto, ¿no? Con la materia, con lo 3D, como lo que vemos. Incluso el cuerpo también, por ahí a veces, no sé, ahora hago una actividad física que requiere, no sé, que me compre otras zapatillas, o que requiere que coma otras cosas, porque si voy comiendo, no sé, tal cosa, voy repesada, ¿no? Como la actualización del sistema se ve también en Tauro, ¿no? Del sistema corporal. Uh-huh. Y contextual un poco. Pablita se ríe. Y me quedé con esto del momento Urano, ¿no? Y hay otra cosa dando vuelta por ahí también. ¿Saturno no está dando vuelta? Sí, Saturno se puso directo. Saturno es el planeta que tiene que ver con las estructuras, ¿no? Con el trabajo, con los... ¡Qué despelote! Porque Urano tipo tiki-tiki, estoy, no estoy, voy, vengo, un punteo, no sé qué, donde el tiempo es como medio efímero, es como muy, bueno... Fluctúa. Claro, es para vos un tiempo, para mí es otro, como... Total. Y Saturno en esta otra postura. Sí, total. Pero igual Saturno está en Piscis. O sea, también son como las sutilezas más, ¿no? Es como un Saturno ahí medio hipón, está ahí como, ay, bueno, como que no está rígido. Que de igual manera también está bueno esto que relacionás, porque Urano y Saturno nos hablan del tiempo también, ¿no? Como que tienen que ver un poco ambos del tiempo. En la mitología, ¿no? Tipo, todos los planetas están relacionados con la mitología, ¿no? Con la mitología griega. Y Urano era el con Gea, que era tipo la madre tierra. Urano como que la embarazaba y Gea se comía a sus propios bebés. No, Urano se comía a sus propios bebés. Entonces quedaban en la panza, ¿no? Que tiene que ver también esto como con el tiempo, ¿no? No existen. Bueno, creo cosas y después me las como, no existen. Y Saturno va y lo castra a Urano, ¿no? Mm-hmm. Que está como esa imagen también de Urano comiéndose a los hijos. Sí. Como esa imagen de... Bueno, y tienen que ver ambos con el tiempo también. Entonces está bueno también como esta relación que haces, porque tiene algo que ver con un tiempo que es más rítmico, que tiene que ver con esto, ¿no? De la actualización propia de los sistemas, ¿no? Como, ah, bueno, esto lo saco, esto lo pongo, ¿no? Como algo del tiempo también que no siempre es tan rígido. Como que tiene estas dos partes, ¿no? De algo que es más estático y otras cosas que van en una necesidad de actualización, ¿no? Entonces, como ver estas dos partes y ver también qué se saca para que otras cosas entren, ¿no? Como esta dualidad del tiempo. Sí, y esto de, bueno, eso que está picando, digamos, eso que incomoda para actualizarlo, para cambiarlo, para mutarlo, para desecharlo, para transformarlo, pero a la vez entendiendo de que, bueno, no tiene que ser todo ya, claro, ¿no? Y que tampoco va a ser para todos iguales. Sí, totalmente. Y porque también estamos en la temporada de Escorpio, o sea, toda esta luna llena pasa en la temporada de Escorpio, que era esto, ¿no? Vemos las sombras, como que podemos enfrentarnos a esas situaciones que, che, esto me está reincomodando, como que ya no puedo hacerme más la que no está pasando, porque lo estoy viendo acá. Y me embarro. Sí, y aparte me pesa, me incomoda, me molesta, ¿no? Ya es como que, uff. Como que Escorpio también es esto, como, bueno, ya lo vi, ya no puedo fingir demencia, ¿no? Como, sí, está pasando, ¿qué hago? como que el monstruo, de repente, la sombra, la incomodidad, se muestra. Y también, como esto, ¿no? Que es una palabra muy, muy escorpiana, la sombra, ¿no? ¿Qué es la sombra? Como las sombras son las cosas que suceden por detrás de lo que hacemos, ¿no? Si pensamos en Tauro como la materia, la sombra está porque está la materia. Si no hay una materia, no hay una sombra, no hay nada que genere esa sombra, ¿no? Y la sombra es las cosas que suceden por detrás de las acciones que nosotros hacemos, ¿no? Que es como, ah, ok, yo hago esto y esto conlleva estas otras cosas. Entonces, es como que aparece esa sombra para decir, che, mirá, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Como esto de, bueno, este confort, ¿no? Sí, bueno, pero estoy hace 15 días acostada en la cama o estoy acá y todos los días, no sé, porque me quedo cómoda viendo la serie, no sé, ponele, ¿no? Entonces, como la sombra de las cosas que hacemos, que es esto que se ve en la temporada Escorpio, ¿no? Está buenísimo que traes, porque además eso, la sombra tiene una connotación y está catalogada como lo oscuro, como el mal, claro, como lo que hay que ocultar, como lo que no queremos ver, ¿no? Como y lo pienso también en esta relación de el derecho a la luz y el brillo dentro de la oscuridad. Total. Sí, re, como dos partes, ¿no? Y como y que también es como, no sé, un concepto que está como muy verbalizado de, sí, la sombra, y es como, sí, bueno, pero ¿qué hacemos con la sombra? También, ¿no? Porque no es algo también que, ay, te persigue la sombra. Claro, y no es algo tipo, ay, voy a sanar mi sombra, ¿no? Que también como esas frases espirituales. Si no es como, bueno, me estoy haciendo esto y esto genera todas estas otras cosas que no me gustan tanto, claro, también, ¿no? Y es porque yo hago esto, entonces para sanar la sombra hay que cambiar las cosas que hacemos. La materialidad. Claro, lo concreto, porque la sombra, no, o sea, yo no puedo agarrar una sombra, ¿no? Tipo, si lo visualizamos en algo concreto, no existe. O sea, es como el detrás de escena de lo que yo hago, ¿no? Que también hay un poco es hacerse cargo de la propia sombra también. Sí, y la única forma en la que podemos cambiar un poco y no arreglarla también, ¿no? Porque a veces como que pienso en esto y como en cómo catalogamos a la sombra y es como, bueno, tengo que arreglarlo y tengo que sanar y tengo que constelar a mi sombra y a la vez por ahí no es tanto eso, sino es como mirar para adentro, ¿no? Como que a veces pensamos que las cosas se arreglan en el afuera, ¿no? Como, bueno, como, no sé, se me rompió un electrodoméstico, voy y lo arreglo. Tipo, no funciona así estas cosas, ¿no? Como más sutiles, más... La sombra te va a acompañar siempre, eso claro. No significa que te persiga siempre, claro, ¿no? Claro, o que esté mal, ¿no? Claro. Porque es como mi sombra. Como algo que está catalogado malísimo. Y en realidad también es eso, hay cosas que también exceden el control, ¿no? Hay cosas que están en nuestro control, que sería esto, la materialidad, lo 3D, y después lo otro que, bueno, es la contracara del otro, ¿no? Que es también esta polarización de una cosa que veo que puedo hacer y lo otro que sucede por trasfondo, ¿no? Siempre hay dos cosas funcionando todo el tiempo. ¿Y qué hacemos con eso, no? O sea, es como vemos solo una y la otra es como, ay, sí, mi sombra, y... Vamos. Corrámonos un poquitito para encontrar hierba fresca. Ah, estás metafórica, me gusta. Profunda. Sí. A mí me quedó la imagen de ese buey tan pesado. Pensado comiendo placentero, corredito medio, como apoyado en una patita, corredito medio de acá, ¿no? Y comiendo con tranquilidad. Yo estoy bien acá, no me cambies de lugar. A veces parece que las cosas están bien y está bueno también cambiarse de lugar. Sí, para cambiar el lado en el que nos apoyamos también, ¿no? Como a veces la comodidad también se vuelve incómoda. Acostumbrarse es morir, decía la tribu hace unos años. ¿Y hay como alguna cosa que podemos hacer con estas energías? Hacernos cargo. También. Hacernos cargo, sí, ya sé, pero bueno, digo, como en esta temporada, algún cuidado en especial. No sé, ni idea, sí. No, sí, lo que podemos pasar son tus redes sociales, por eso si alguien sí. Se queda con ganas de seguir consultando cosas y demás, sí. Se puede contactar contigo. Re, mi Instagram es Lila de las Estrellas, subo todo ahí, soy astróloga, hago lectura de carta natal, revolución solar, estudio vocacional también, sinastrías, que son dos cartas juntas, como para ver un vínculo. Y también leo cartas, tarot, y bueno, y hay más servicios de cartas. Y que el otro día me habló alguien y me dijo que me seguía por Charco de Arena. ¡Mirá! Sí. Ok, muy bien. Sí. Así que nada, me puse contenta. Sos la mi astral alternativa. Sí, hoy venía y me quedé en la casa de un amigo y me dice, ay, es como que estoy con el detrás de escena de mi astral, como que soy la amiga. Yo le digo, sí, pero un poco más popular. Alternativa, no vivís en Miami. Claro, en Miami. Estoy toda operada. Gracias, Lila. Bueno, gracias a ustedes. Y por darnos todas estas informaciones vitales, creo yo. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos el miércoles que viene, ¿no? El otro. Si nadie sabe lo que va a pasar, ¿por qué será que prefiero el tarot? Si nadie sabe lo que va a venir, yo cocino por si vos llegás. Máximo.

Según Adriana Serkis, exdirectora del INVAP y miembro de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, la modificación del estatuto de la empresa afectaría su funcionamiento y su autonomía. Esto contradice las declaraciones del directorio actual, el cual sostuvo que este cambio sería meramente estructural. Primer Congreso de Agroecología en Buenos Aires. Se celebró en la Universidad de Luján el primer Congreso de Agroecología para la provincia de Buenos Aires. Reunió a productores, organizaciones, funcionarios, investigadores, docentes, estudiantes y medios de comunicación en dos jornadas de intercambio y debate sobre la necesidad y las posibilidades de un cambio en las formas de producción agropecuaria en el territorio. Con un nutrido programa que incluyó 3 paneles, 7 mesas, 5 talleres, proyección de documentales, homenajes a personalidades de la agroecología, una peña agroecológica, presentación de póster, exposiciones fotográficas de maquinaria y tecnología, feria de productores y recorridas por diferentes experiencias productivas, el Congreso convocó a más de 1000 personas, quienes se encontraron para hacer su aporte al movimiento agroecológico, que desde hace décadas viene perfilándose como alternativa al absurdo modelo productivo vigente que enferma y mata. Cecilia Miserendino, ingeniera agrónoma y productora nacida en San Antonio de Areco, comentó: desde siempre en mi trabajo he estado conectada con la tierra y apasionada por promover prácticas sostenibles que respeten el medio ambiente y fortalezcan nuestras comunidades. Formo parte del Grupo para la Promoción de Agroecología Arequera, un grupo de vecines que busca construir un futuro más armónico entre las personas y la naturaleza. Trabajadores del correo alertan sobre los riesgos de desregular el servicio postal. Mediante el decreto 1005, el gobierno hizo oficial la reforma del mercado de correos y encomiendas postales en la Argentina. La medida fue presentada públicamente como otra desregulación impulsada por Federico Sturzenegger. Con la excusa de eliminar trabas, se habilita que cualquier persona jurídica que desee manejar correo puede hacerlo con solo informar que está involucrado en dicha actividad. Esta medida viene a complementar decretos desregulatorios firmados durante la presidencia de Carlos Menem con la fuerte injerencia de Domingo Cavallo. Natalia González, secretaria general de la seccional Buenos Aires de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones, ATRAC, explicó que este decreto afecta el funcionamiento del correo argentino. Aseguró que la medida deja al correo sin posibilidad de competir. Es imposible competir porque vamos a tener que aumentar los precios de los otros productos por encima de los precios que tienen los prestadores privados y nos va a dejar fuera del mercado, y fuera del mercado es el vaciamiento de la empresa. Presentan amparo contra la venta del ex Regimiento 9 por inconstitucional. El pasado viernes 15 de noviembre, Ramón Leguizamón, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes y querellante en causas vinculadas al terrorismo de Estado, presentó un amparo ante el juez federal de Corrientes. Acompañado por los abogados Daniel Domínguez, Enaín y Sofía Domínguez, la medida busca declarar inconstitucional el artículo 1 del decreto 950/2024, emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, que propone la venta del predio del ex Regimiento de Infantería número 9. Este espacio, que forma parte de la Red Federal de Sitios de Memoria, alberga actualmente el espacio de memoria El Galpón. El avance de esta decisión representa una amenaza directa a la preservación de la memoria histórica y los derechos humanos. Como señala la presentación judicial, el decreto no solo desconoce los derechos consagrados en la Ley Nacional 26.691 y en tratados internacionales, sino que pone en riesgo el trabajo realizado por organismos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Estos espacios son pilares para mantener viva la memoria colectiva y prevenir la repetición de las atrocidades del pasado. 43 minutos pasan de las 10 de la mañana y 22 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 59% de humedad, una máxima de 25 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo yo me olvido. Me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? Ahí, terraza. Eso quiere decir que vamos a anunciar que tenemos un sorteo semanal y hoy ya es miércoles. ¿Cuál es el sorteo semanal? El sorteo semanal son dos entradas para ir a ver al Club Artístico Libertad, que se presenta en el CAF este sábado a la noche. Dos entradas te podés ganar, y hay una consigna doble, una que nos hizo llegar la banda, que la banda dijo, bueno, pensando en una consigna, ¿alguien sabe qué cover de Los Redondos tocamos en vivo en la fiesta de 35 años de la tribu? ¿Te acordás vos? No me acuerdo. Yo estaría vendiendo cosas, no sé, o sea, como que tampoco me acuerdo. Esa es una. Con esa, si tenés esa data, podés participar y ganarte dos entradas. Y si no, si te acordás y proponés alguna canción combativa, alguna canción de puño en alto. Esa es la otra consigna. Claro. Puede ser una o la otra. Sí. Se pueden comunicar en nuestras redes sociales, que nos encuentran tanto en Instagram como en Facebook, como Charco de Arena, o escribirnos o mandar un audio al 11-31-26-088-7, que es el WhatsApp tribal. Sí, decimos que escriban al WhatsApp tribal, porque cuando también van a estar ahí en las redes, pero también pueden escribir al Instagram, aunque no esté todavía el posteo anunciándolo. Pero bueno, es una buena oportunidad. El Club Artístico Libertad hace todas canciones de la Guerra Civil Española. Mirá si son combativas, ¿no? Sí, los encuentran, tienen página en Instagram, tienen todos los discos subidos en distintas plataformas para ir escuchando. Es un momento lindo y agradable también para poder participar, ir al CAF, que es un hermoso espacio, y disfrutar. Además, no es que vas a ir Solari porque te vas a ganar una entrada, te ganas dos entradas, entonces tenés la oportunidad de invitar a alguien y quedar muy bien con otra persona. Sí, re lindo. ¿Qué canción combativa se te ocurre? Ahora, en este mismo momento. Te puse en un apriete. Bueno, te voy a nombrar al rapero que me gusta desde hace unos meses. Willy Bronca, alguna canción de Willy Bronca. Viene con puño en alto. ¿A vos? Casi todas las canciones de Willy. No, yo pensé que era alguna canción así también como de aquellas épocas, anarquista y demás. Yo creo que lo abro a cualquier época. Lo abrís a cualquier época, bueno, está muy bien. Combativa. Y Sara Eve tiene varios temas, pero los temas viejos también de Sara Eve, bien viejos. Y además eso siempre te da, ¿no? Como, Tranqui Panqui también, pero Tranqui Panqui mezcla la cumbia con letras combativas que te invitan a salir a romper todo prácticamente. Bien, me gusta esa propuesta. Bueno, escríbanos al 11-31-26-0887, que es el WhatsApp de la tribu, y díganos qué música combativa, si te acordás qué cover de Los Redondos hizo el Club Artístico Libertad acá en la fiesta de la calle. Para que te den más ganas de participar, escuchales. De los caminos, la pisan los caminantes. La hierba de los caminos, la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes, esos que tienen dinero. Son cuatro tunantes, esos que tienen dinero. Los señores de la mina se han comprado una romana. Los está tranquilo en la mata. ¿Qué culpa tiene el tomate? Si está tranquilo en la mata. Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Dios el cielo, que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo, que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Sí, 51 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 20 de noviembre que estamos construyendo territorios posibles. Momento de pasar un poquito de agenda en Bien. Charco de Arena. Si hay personas que tienen sus propios eventos, si están organizando cosas, si necesitan difusión o al menos que intentemos hacer un poquitito de difusión, nos pueden mandar la datita, nos pueden mandar audios también a Charco para poder sumar a este momento. Totalmente. Yo voy a recordar que hoy, si te levantaste más tarde, a las 9:30 de la mañana, entrevistamos a Ivonne, la mamá de Juan Pablo Kukoc, que van a hacer una jornada de reflexión y lucha este domingo 24 ahí en Lanús, a partir de las 2 de la tarde. Yo voy a recomendar la no presentación del libro. Ella no es Lue Fulier. Esto va a estar sucediendo el jueves a las 8 de la noche acá en la tribu Mostra de Lambaré 873. Así que si dice, se viene la presentación de este librazo. Lo van mencionando así, ellas se mueven y cambian, ellas son captadas, una de ellas es proyectada, la otra también. Ellas son quienes piensan una paradoja moviente, ella es irreverente y ella también. Ella es pionera, y ella es pionera, ellas habitan los umbrales, ellas danzan las luces, ella capta proyectando y ella proyecta captando. Mirá qué lindo. Algo ahí como para poder acercarte este jueves a las 8 de la noche, acá a Lambaré 873, a disfrutar un rato de la presentación de este libro y seguramente una charla posterior. Ahí está, ahí está. Mira, a través de la agencia Presentes me entero que hoy es el Día Internacional de la Memoria Trans, en conmemoración a las víctimas de transfobia y la esperanza de que el respeto a las personas trans le gane espacio a la violencia. La conmemoración se inició en el 98 gracias a la activista y diseñadora trans Geudolin Anne Smith, para recordar a otra mujer trans afrodescendiente llamada Rita Hester, asesinada un 28 de noviembre de ese 1998. Un día de vigilia y memoria para nombrar a quienes ya no están. El viernes a las 6 de la tarde hay fiesta porque Cítrica cumple 14 años. Sí, lo vengo anunciando desde la semana pasada. Te escuché. Le dije a nuestra amiga Fanu que íbamos a ir ahí a brindar. Es este viernes ya, ¿no? Es este viernes a las 6 de la tarde, lo que están diciendo que es bien puntual, porque a las 22 nos transformamos en calabaza y se termina la cosa. Así que para aquellas personas que quieran ir a acompañar los medios alternativos, es un momento también de abrazo, de disfrute, de compartida, porque la revista Cítrica está cumpliendo, como ya dijimos, 14 años, así que va a estar, por ejemplo, Gabriela Cabezón Cámara, va a haber un poquitito ahí de cervecita y comidita a precio popular, un poco de bailongo, acérquense para seguir barcando este medio alternativo que también nos hace. Sí, totalmente, hay que suscribirse a Revista Cítrica. Y no sé si te enteraste, pero hubo todo un revuelo, y está habiendo un revuelo, porque quieren prohibir libros. Sí, me enteré. ¿Vos podés creer eso? Y es difícil de creer, pero bueno, es una realidad que está sucediendo. Uno de los libros que quieren prohibir es La China Irón, de Gabriela Cabezón Cámara, que va a estar ahí en el evento de Cítrica. Exactamente. Y otro de los libros que quieren prohibir es Come Tierra, de Dolores Reyes. ¿Y sabés cuál fue la reacción? La reacción es que este sábado 23, en el Teatro Picadero, se juntan 84 escritores y escritoras a leer Come Tierra de manera colectiva. Me encanta esa contrapropuesta. El sábado 23 también va a estar sucediendo una revancha de un festival. ¡Ay, sí! El Minguero que este domingo llovió tanto que no se pudo hacer. Estaba ahí la gente de la Minga un poquito fingiendo demencia, creyendo de que... Bueno, soplando que las nubes se van a correr, como bueno, no sucedió eso, aceptación de la realidad, moverse de ese con esa incomodidad que generaba, y se pasa al sábado 23 de noviembre, ahí en Massa y San Juan, corte de calle de desde las 5 de la tarde. Va a haber algunas modificaciones en la programación, pero no tanto. Va a estar presentándose Ligeros de Equipaje, va a estar Tango Queer, van a estar Los Habitué, las Ciertas Petunias siguen en pie, Talleres Batuca, va a estar Danzando Territorios, que es el taller de Flor Vignovich, ahí agitando un poquitito con folclore. Va a estar Bandita, que es la banda de Les Pibis de la Minga Club Cultural. Va a estar Abby también con folclore, más todas las propuestas de calle con la Asamblea de Boedo, Al Carajo, Payasa Bombón, Doña Galinda, Kodak Sport, La Cantera, Suflaifa, Gracia haciendo intervenciones, Pintó Boedo, Dominga La Feria. De todo, de todo. Un poquitito todo, de todo, con cosas ricas también para las empanadas de Lourdes de Abefa, que es otro espacio comunitario de ahí cerquita, panes de la Minga, choripán, hamburguesa, a precios accesibles. Así que esto va a estar sucediendo entre las 5 de la tarde y las 12 de la noche, ahí sobre calle Massa, el último minguero en esa casa. Joda total en el barrio de Boedo. Ahí, en este momento me imagino todas las infancias que están haciendo cha cha cha cha cha cha, porque hay varias, ¿sabes? Hay varias. Cayo, le mandamos un besito a Cayo, que ahora ya es grande y ni debe estar escuchando Charco, pero era uno de los que se ponía frente a la radio y cantaba cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha. ¿Viste a sus cuatro añitos nuestro radio participante Chaco? Sí. Tuvo un brotecito y ese niño está cantando cha cha cha cha cha. Nosotras también nos vamos a ir cantando cha cha cha cha cha para darle paso a Petri, que ya anda dando vueltas a la montaña. Sí, vamos a ir a... hay mucho sol, yo me pondría bastante protector solar hoy para subir a la montaña, ¿no? Y el gorrito que nos falte. Y eso, eso, un gorrito o una sombrilla o un paraguas. Y agua, y llevemos agua. Llevemos agüita. Nos vamos a ir retirando ya de este estudio tribal para darle paso a Petris y a la montaña, a toda la programación de La Tribu, para encontrarnos cuando... Mañana a las 9 de la mañana. Las paredes tienen... Bye, bye, bye. Bye, bye, bye.